¿Quién aquí tiene miedo de volar? Miro por la ventana desierta, observo con mi alma abierta todo a mi alrededor. Un coche pasa que da el sonido, pero yo abrigado en mi nido no me arriesgo a cualquier dolor. Yo sé que tengo miedo a volar, volveré ya no te encontrar, me moriré en vida. Y sé que te buscaría por ahí, que me desangraría así, hasta curar. Me quedo dentro de mi nido oscuro, protegido por el muro de mi sentimiento. A mi lado tengo tu sonrisa, la mirada precisa y sujeto estos momentos. Yo sé que tengo miedo a volar, volveré ya no te encontrar, me moriré en vida. Y sé que te buscaría por ahí, que me desangraría así, hasta curar. Tengo miedo a volar, volveré ya no te encontrar, me moriré en vida. Y sé que te buscaría por ahí, que me desangraría así, hasta encontrar. Gracias.